días. Qué triste mi pena. No, no, no, tus labios me dijeron. No, no, no, mis sueños se cayeron. No, no, no, oh, repite el eco, eco, eco. Tenías mi corazón, pero mi amor nunca tuvo razón. Tú me sonreías porque eres muy buena, pero no me querías. Qué triste mi pena. No, no, no, tus labios me dijeron. Aliviar mi pena, callaste, no te quiero, solamente dijiste.